Es momento de conocer a nuestro invitado. Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus medios digitales, por supuesto. Estamos aquí en una nueva jornada, iniciando la semana en día lunes, por supuesto, y como siempre, con grandes invitados, con importantes personajes de nuestro país, de nuestra ciudad y de Latinoamérica, por supuesto, del mundo, con lo que es arte, cultura y dentro de ese capítulo, la música y sus artistas. Hoy vamos a hablar de eso. Y les queremos ya de a poco ir contando quién es nuestro invitado. Nada más recordarles, como siempre, amigos, que estamos en la 100.9 en Cultura FM, 940M, nuestra página web, que usted también puede desde aquí escuchar nuestras transmisiones, nuestras entrevistas, www.radiocc.com.es. Y además, los dos medios a través de donde se difunden las entrevistas en Zoom, los dos Facebook de nuestra institución, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, y el de nuestra emisora Radio CCE. Ustedes están ahí conectados diariamente con nosotros, y nosotros brindándoles las mejores noticias, novedades del mundo del arte y la cultura. Pasamos entonces a presentarle a nuestro invitado. Se trata de José Antonio Cárdenas, responsable de liderar negociaciones de Sport Marketing y la coordinación con los equipos de producción y transmisión a nivel regional. Parte de la biografía de nuestro invitado, ingeniero comercial con especialización en marketing, cuenta con varios diplomados con mención en desarrollo gerencial. Vamos a tratar un tema muy interesante. Les decíamos que tiene que ver esto con la música y con los artistas de nuestra región, de Latinoamérica, y artistas que, por supuesto, recorren con su música el planeta. Es la serie de especiales de música íntimos que se denomina como Tiny Audience. Son 20 músicos latinos que conversarán sobre temas que nunca antes lo han contado, con diferentes temáticas, ya lo hablábamos además. Es una entrevista diferente, es un tema particular porque no va a ser como la tradicional entrevista que ellos siempre han tenido y esa libertad que ellos van a tener para contar sus historias, temas que van a llegar al mundo entero a propósito de lo que es la música. José Antonio, le decimos a usted, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos y queremos saber más, que el público sepa más de lo que es este trabajo de Tiny Audience. Bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias Alex por la invitación. Esperemos que este inicio de semana nos marque realmente un tema diferente. Ahora a nivel país estamos experimentando nuevas situaciones y esperemos que cada semana nos vaya marcando un mejor panorama. Mira, desde hace mucho tiempo le he apostado al entretenimiento, y dentro del entretenimiento, obviamente, y dentro de la cultura, nosotros en todo nivel hemos trabajado con documentales, películas, series, hemos trabajado con los conciertos habituales, que son miles de personas en un solo lugar, pero esta vez quisimos apostar a algo diferente, y es tal vez conocer un poco más a los artistas de una forma más íntima, en pequeños ambientes en los que cada artista lo único que nos va a presentar son tres canciones, y en estas tres canciones nos van a contar un poco de lo que son. Por ejemplo, Sebastián Yatra, los que son fanáticos de él, nos cuenta en intimidad que siempre duerme con medias. Entonces tú te empiezas a pensar de las cosas que cada uno de los artistas tienen, porque más allá de que sean famosos, más allá de que muevan multitudes, son personas absolutamente transparentes como tú y como yo, y como todos los que nos ven y nos oyen. Entonces cada uno nos empieza a contar sus temas, nos empiezan a contar qué es lo que les gusta hacer. Alguien nos va a decir que, por ejemplo, que no sabe nadar, nunca aprendió a nadar. Alguien nos va a contar que son adictos a los videojuegos y que su tiempo libre los destina a videojuegos. Yeah. Y así cada uno de ellos nos va a empezar a dar noticias interesantes, noticias un poco de lo que son. Y cada uno de los artistas nos va a acompañar con tres canciones, su canción preferida, una canción que nos quiera también traer cosas, algún mensaje importante y alguna canción que ellos hayan elegido por algún tema particular en el sentido este de lo que estamos viviendo. Claro, y es interesante esta temática, ¿no? Les decíamos a nuestros amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que hoy vamos a hablar de música y de sus artistas favoritos, porque muchos de ellos, como usted destacaba, ¿no? Sebastián Yatra es uno de los más jóvenes y que más impacto ha causado con sus últimos trabajos en estos últimos años. Pero hay artistas que también ya tienen su larga trayectoria, su larga data y que van a estar en estos espacios con esta temática diferente, contando secretos que tal vez nunca antes los han contado, historias escondidas también de lo que es del gusto particular de ellos, cuando seguramente les piden en sus familias, en sus amigos que canten algo y todas estas anécdotas que le quedan a cada artista. Hablemos en particular, José Antonio, le consultamos a usted, ¿cuáles son estos 20 artistas? Vamos a ver si me acuerdo de tal vez los más importantes o los que van a estar en las primeras salidas, que son Sebastián Yatra, Piso 21. Y a partir de eso son 18 artistas más. Ahí sí es un tema, me pusiste la complicado. Vamos a ver si es que la memoria nos colabora un poco con el listado. Pero yo creo que más allá de las canciones, o de los grupos, por ejemplo, estaba Fonseca, estaba Diego Torres, hay Tommy Torres, estaba Alejandra Guzmán, Vicente García, y bueno, se me quedan algunos más por fuera. Aquí le tenemos para colaborarle a nuestro invitado. Tenemos a Jesse Joy, por ejemplo, a Mon Laferte, a la Santa Cecilia, también ya decía nuestro invitado Piso 21. Draco Rosa, también, ¿sí? Si me acuerdo la memoria, estaba Cami, Jesse Joy. Y también les dejamos ahí para que ustedes puedan descubrirlo. Son 20 artistas, pero por supuesto de primer nivel y como decíamos, con tantas historias que ellos tendrán para contarnos. ¿Cómo fue el trabajo de coordinación para este proceso y para contactarlos a ellos y que se presenten a través de este espacio que va a ser abierto para el público y para que disfruten de la música y de esta historia de escondida de sus artistas, José Antonio? Mira, la verdad es que es un trabajo súper complicado porque tú piensas en estos artistas y primero ellos tienen una forma habitual de trabajar en la que tienen audiencias grandes. Son artistas que muy rara vez quieren contarnos de sus situaciones personales. Tienes historias chistosas como alguien que te dice, duermo con medias, pero también varios artistas nos van a empezar a contar cosas como que sufrían bullying cuando eran chicos, nos van a empezar a contar historias de vida, cómo los superaron y demás. Entonces, cada uno tiene una situación diferente. Entonces, el tema de la producción fue una situación complicada. Es interesante también cómo adaptaron muchos de los artistas sus canciones para tener un entorno más acústico. Hay muchos artistas que tienen sus canciones llenos de arreglos electroacústicos y aquí simplemente nos fuimos a un tema absolutamente acústico, lo cual también es diferente e interesante. Y por el otro lado, otro punto que es digno de resaltar es la producción que hemos hecho. Estas producciones están grabadas en la más alta tecnología, estamos usando 12 cámaras, entonces si tú te imaginas, es como que el día en este momento te estuviéramos entrevistando a ti y en lugar de tener la cámara... tenemos 12 cámaras alrededor tuyo, lo que buscamos es captar reacciones, todo el ambiente, cómo es la habitación, cómo es el sitio donde el artista se siente cómodo. Y con esto lo que queremos es transmitir una experiencia diferente para que la gente que va a poder disfrutar de esto, que son los días viernes, las 21 horas, o en DirecTV Go, donde van a poderlo ver en vivo, o también lo van a poner grabado, donde lo van a poder ver el momento que ellos quieran, realmente puedan conocer al artista en todo su entorno y puedan compenetrarse y realmente podamos conocer un poco más a nuestros ídolos. Parte de las expectativas que nosotros tenemos es que los fans de los artistas empiecen a buscarlos y empiecen también a conocer un poco más, empiecen a saber que son personas normales, que tienen historias de vida, historias de superación y en estos momentos tan complicados que estamos viviendo todos y que en este nuevo inicio de semana la gente empiece a motivarse y empiece a entender que con esfuerzo, con dedicación, todos podemos salir adelante. Claro, este concepto es interesante, importante. Aquí decimos siempre, José Antonio, y trasladamos ese criterio hacia usted, que el arte debe ser un aliciente para la gente en estos momentos, precisamente, disfrutar de lo que es la música, los espectáculos, la danza, el arte, el cine, y eso es lo que responden también ustedes con este traslado del género musical, de varios géneros con estos artistas de música latina, importante hacia las pantallas y para que el público pueda observar, disfrutar, conocer a profundidad más de ellos, más de quien uno admira, porque seguramente de todos los que les hemos contado y que hay 20 artistas para que ustedes lo puedan disfrutar, cada uno esconde una particularidad y eso es lo que vamos a conocer acá. Y decíamos, este concepto de la música latina, ¿qué es para ustedes como empresa y para difundirlo, precisamente para a través de esto, difundir este trabajo de ellos hacia el público? Mira, primero, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, el tema de la cultura es algo que te ayuda a llenar el alma, te ayuda a desarrollarte como persona, te ayuda a conocer tus valores, tus límites, te invita a ir más allá. Y la cultura es muy amplia. Nosotros particularmente estamos hablando de la música, pero hay gente que lo va a hacer en el ámbito del teatro, la actuación, otro tipo de música, escribir, pintar. Entonces yo creo que eso es lo más importante, que cada persona pueda dar a conocer sus sentimientos, lo que piensa y que todos lo sepamos respetar y siempre vamos a encontrar a alguien que va a disfrutar porque va a compartir nuestra forma de ver el mundo, nuestras visiones, nuestras esperanzas. Y justamente es por eso que para nosotros fue tan importante, nosotros lo que queremos es encontrar artistas, muchos de ellos conocidos, otros que se están haciendo famosos, otros que ya fueron famosos, pero son todos artistas que de una u otra manera son cercanos a nosotros y queremos que estos artistas nos ayuden siempre a trasladarnos un poco de sus historias, su aprendizaje y que sobre todo nos ayude a estar más cerca de nuestra cultura latina en diferentes estilos musicales en este momento. Perfecto, eso es lo que decimos, ¿no? El tema de la cultura y cómo puede ayudar a la gente en estos precisos momentos. Bueno, ahora ya se dio una mayor apertura, no solo en nuestro país, en nuestra ciudad, sino en el mundo, para reactivar muchos de los espacios que la gente lo trabajaba cotidianamente y dentro de eso está la música, el arte y ahora también desde casa, acá continuando con esta propuesta, que también hay que decirlo, es importante, las personas que están como productores, como nuestro invitado, desarrollando ese concepto de quédate en casa. Eso es lo importante también, de enfocar en este proceso que hemos vivido duro de una pandemia que el mundo la sufre todavía. Pero este concepto de quédate en casa, que nació como una propuesta global, pero también aparte de eso hay que decirlo, empresas como la de ustedes enfoca ese trabajo hacia el público, de darle entretenimiento para quedarnos en casa y seguir precautelando la vida, la salud de todos, José Antonio. Mira, nosotros en el tema de quédate en casa tenemos varias aristas, porque por un lado somos una empresa que nos debemos a nuestros empleados y obviamente darles todas, bueno, obviamente yo también soy empleado de la empresa, entonces la empresa nos dio todas las facilidades para el tema del teletrabajo. Eso es digno de resaltar, trabajando desde casa, cumpliendo nuestras obligaciones. Por el otro lado es buscar mucho entretenimiento para que la gente que está del otro lado de la pantalla pueda estar disfrutando en casa, pueda estar tranquila, nuestros hijos, no solamente para divertirse, sino también para aprender a través de nuestros canales culturales, pero también en nuestra producción propia original desde Ecuador y desde todos los países donde estamos operando, igual apoyándonos en la tecnología y dando un brinco tecnológico importante, tal vez no previsto, pero que nos puso a prueba y lo demostramos que lo podemos hacer, y estamos ahora quedándonos en casa, ayudando a que los empleados se queden en casa y dando entretenimiento para que la gente que se quede en casa pase un momento un poco más ameno. Perfecto. Hablamos ya del concepto particular en primera instancia de lo que los artistas conversarán, y esto, ¿no? De que son temas que nunca antes lo han contado, anécdotas de cómo es su estudio de grabación, de cómo es la intimidad ya de lo que ellos realizan antes de preparar un tema, con quienes trabajan y toda esta temática. ¿Cómo se eligió, José Antonio, el consultamos a usted, estas tres canciones que ellos la van a interpretar, por supuesto, la más popular, la más significativa, y alguna que siempre la han querido interpretar de acuerdo a lo que ustedes nos entregaban en cuanto a información? ¿Cómo se llegó a esta temática, a preparar esto y a que ellos lo acepten? Como es un tema absolutamente íntimo, nosotros lo que queríamos buscar es que el artista salga un poco de su status quo. Entonces, siempre lo que ellos buscan en los conciertos es siempre las canciones más populares, sus últimos éxitos, pero no necesariamente el último éxito es el que más te representa, o no necesariamente la canción que estás cantando ahora de moda es la que tal vez dice lo que realmente estás sintiendo. Entonces lo que nosotros quisimos fue darles a los artistas un ambiente donde ellos se sientan cómodos, donde ellos se sientan capaces de transmitir sus sentimientos, de transmitir lo que ellos están pensando ahora, y también un poco de dejarles ser personas normales en las que ellos pueden contarnos lo que ellos piensan. Entonces la más popular obviamente es de ahí donde ellos quieren llegar a sus fans, es la canción más popular, la que ellos consideran que es la más popular. Y tú también tendremos que entender todos que son muchos territorios, muchos años de ser artistas de muchos de ellos. Entonces, incluso para elegir la más popular, en algunos casos, fueron amenas discusiones entre el equipo de producción y ellos para ver cuál era la canción más popular. En el tema de la canción que ellos siempre han querido interpretar es, oye, yo siempre quiero cantar esta canción en los conciertos, no siempre lo puedo hacer, no siempre tengo el momento, no siempre es el sitio adecuado para hacerlo, pero ahora en un ambiente íntimo lo puedo hacer porque estoy rodeado de gente, de poca gente, y es donde yo me puedo expresar. Y obviamente la más significativa es qué es lo que ellos están sintiendo, qué es lo que ellos buscan a través de las canciones. Y en ese sentido lo interesante es que lo que en este momento es lo más significativo no necesariamente era lo más significativo antes de arrancar la pandemia, o tal vez no sea lo más significativo cuando acabe la pandemia. Entonces eso también nos va a dejar ver un poco a cada una de las personas como seres humanos. Perfecto, esto es lo que hemos dialogado y hemos desarrollado en esta entrevista muy interesante, ¿no? Les hemos contado a ustedes, amigos, de lo que es Tiny Audience y la diversidad de músicos latinos que se van a presentar aquí en estas pantallas. Como decía nuestro invitado, a quien le agradecemos por contarnos toda esta temática, estamos todos pasando desde casa aún todavía, y este trabajo en vivo, sin filtros, con una idea particular muy interesante. Seguramente es un trabajo significativo para todos quienes están en producción, en realización, dentro de su empresa, José Antonio. Es un trabajo significativo, pero es un trabajo que lo hacemos con gusto. Estamos seguros que los resultados, bueno, estamos seguros que el resultado fue bueno, y estamos seguros que a la gente le va a gustar, la gente lo va a disfrutar, van a poder conocer a sus artistas y van a tener una mirada diferente, y estamos seguros que es un trabajo que el público en general lo va a disfrutar y va a poder tener un momento muy ameno conociendo a aquellas personas a las que sigue. Perfecto. José Antonio, estamos llegando a la parte final de esta entrevista y siempre nos parece importante plantear, además nosotros conversamos diariamente, usted lo conoce, con artistas, con gestores culturales, con quienes están involucrados en toda la gama, en el abanico de opciones que nos entrega eso, que es esos conceptos que son el arte y la cultura, en la danza, en la música, en el teatro, en el cine y en todo lo que tiene que ver en la plástica y en todas las actividades. Y consultamos con autoridades, con artistas, el cómo ven el panorama ustedes ya a futuro cercano, porque se está tratando de reactivar el planeta en estos meses, que ya son 6 meses que le queda al año 2020 y que todos planteamos ya ideas para el 2021, por supuesto. Pero ahora, ¿cómo ve usted también este panorama del arte, de la música, de la cultura? Hoy hemos hablado de la música, pero en general, de una reactivación que viva ya no solo Ecuador, sino el planeta, José Antonio. Mira, a ver, lo más importante ahora es la salud de todos. Cada uno de los países puede tomar medidas diferentes en función de cómo sus sistemas los acompañan. Y esto hay que entender que si nosotros vemos las realidades de cada uno de los países, cada uno irá saliendo a esto de una manera diferente. Lo que sí es un hecho, y es como lo hablábamos hace un rato, la cultura te permite desahogarte, y de la misma manera para el que no genera la cultura, sino para el que lo recibe, por llamarlo de alguna manera, te permite identificarte. Entonces yo creo que la cultura va a tener ahora mismo un papel muy importante. Los músicos, los poemas, los escritos, los mini documentales, los documentales, la gente que va a empezar a crear a través de esculturas y demás, va a empezar a mostrar mucho de lo que esta situación ha generado en ellos dentro de sí. Y por el otro lado, los que no somos tan artistas, vamos a empezar a sentirnos identificados con varias formas de esto, y vamos a empezarnos a desahogar, a sentirnos un poco más confiados. Y lo más importante, en poder tener próximamente y rápidamente un quiebre en nuestro estado de ánimo, un punto de quiebre, y empezar nuevamente a trabajar con ímpetu y con ganas para que la situación pueda ser mejor para nosotros y nuestras familias. Perfecto. Amigos del espacio informativo Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de nuestra plataforma de Zoom, por supuesto, en el Facebook de Radio CCE, hoy hemos conversado a lo largo de estos minutos sobre Tiny Audience, una serie de especiales de música íntima. Como les decíamos, 20 músicos latinos contándonos sus historias, sus anécdotas y todo esto que tiene que ver con lo que es la música, el desarrollo de un tema, la presentación de un concierto, los fanáticos y todas las historias que tras de ella esconden. Le agradecemos mucho a nuestro invitado José Antonio Cárdenas, para Ecuador y Colombia, que nos ha contado toda esta temática a lo largo de estos minutos. Hemos conversado además sobre lo que es el mundo del arte y la cultura, por supuesto lo que a nosotros nos compete y la actualidad del Ecuador. José Antonio, le agradecemos mucho a usted, que tenga una excelente semana en este inicio de lunes, por supuesto, un excelente resto de día y que vengan días mejores para todos. Le mandamos desde acá un fuerte abrazo. Lo mismo para ustedes, un fuerte abrazo, una excelente semana, hasta luego.